especialmente para la vía respiratoria, para los niños que comienzan con una tos y se le hace altamente, que no es tóxico y es pesado para la vía respiratoria, ya que el asma bronquial, y nosotros aquí en la comunidad, por medio del centro de salud, ha pasado investigando y han salido niños con el sistema de la contaminación vía respiratoria, pero se han callado. El presidente municipal de Chiapa de Corzo está enterado totalmente de la contaminación por parte de la empresa, pero no ha hecho nada. Él se lava las manos con decir que no puede hacer nada porque son las autoridades más altas competentes que pueden participar en cuanto esté equivocado. Él como presidente municipal y ver su comunidad en nuestra ribera es lo más importante que tome cartas en el asunto por la contaminación y por el polvo que hay niños alérgicos al polvo. Debemos de ver esto, porque ya basta. Sabemos que en el 80 se iba a retirar la empresa Cales y Norte, y no ha hecho caso para eso de soborno por medio de las autoridades. No es posible que Chiapa de Corzo, con el presidente municipal, le regale cal y grava de polvo para compactar el municipio de Chiapa, y nosotros en nuestra comunidad, si caminamos, no hay nada ni ayuda por parte de Cales y Norte. No ha habido ningún apoyo, los calles están cuarteadas. Se comprometió a pagar a la gente pobre, pero no lo hace, porque prefiere regalar el dinero que supuestamente apoyar a la comunidad. Entonces, lo que queremos totalmente es que se retire, que vaya tomando el gobernador cartas en el asunto, porque también somos seres humanos, y a este medio ambiente como estamos, ya creo que es imposible. Date que es una zona turística que nos visita gente nacional e internacional, y eso no se vale. Por eso casualmente esto es lo más importante, que estamos en esta profesión, para dejarle un futuro más o menos a nuestros hijos. Ya basta de impunidad, de tantas cosas que en la realidad no sirven para nada. Hoy, lo hemos visto que una ocasión se fue una pipa totalmente, se vaciaron los tanques de Chapapote, se fue al río, eso tiene los antecedentes, se hizo levantamiento. Y nunca supimos de cuánto fue la multa, y nada, nos taparon la boca totalmente con los trabajadores, porque yo simplemente me di cuenta y trabajé ahí, y me dañé los riñones a través del polvo. Por eso casualmente me corrió, y me corrió con una patada, ahora sí como una patada en el culo, porque no me dio más que una miseria. Entonces, son cosas que en la realidad nosotros ya sufrimos, hemos sufrido, y hoy están sufriendo nuestros nietos y nuestros hijos. ¿Ya ven? Es todo. Thank you.